¿Por qué los Freddy, excluyó? Freddy Mosquera, líder de los cafeteros en el departamento del Tolima, ¿qué es lo que sucede con el ministro de Agricultura? ¿Ha dejado por fuera a muchos campesinos? Sí, efectivamente, nosotros hemos venido con mucha ilusión desde el 2015 trabajando fuertemente a raíz del tema del verano que afectó la agricultura del departamento del Tolima y del país. El Tolima fue el más afectado en esta situación de pérdida de las cosechas, cultivos, por el intenso verano. Nosotros logramos que se gestionaran unos recursos importantes para aliviar con el pago de intereses a todos los deudores que se afectaron en esa oportunidad del país, 135 mil, que fue el análisis del estudio que el mismo ministerio hizo, de los cuales 26 mil 500 corresponden al departamento del Tolima. El 20% de la afectación a nivel nacional correspondía al departamento del Tolima. Nosotros hemos venido insistiendo, insistiendo de que esos recursos se tienen que ejecutar a la mayor brevedad posible. Lamentablemente, a final de año giraron los recursos a los bancos, entre esos el Banco Agrario. El Banco Agrario tiene los recursos, pero no ha podido ejecutarlos porque el ministerio, el señor ministro Juan Rodrigo Zuluaga, le dijo a los amigos de los bancos, de las entidades financieras, que esperaran que no ejecutaran eso porque había que hacer una revisión exacta de los beneficiarios. Y esa revisión finalmente condujo a que ellos tomaran la decisión de sacar, excluir al departamento del Tolima. Son 26.500 agricultores que ya contaban con un apoyo económico para disminuir en cierta manera sus deudas por la imposibilidad de pagar ante la afectación con el verano, y el ministro sale con esta noticia excluyendo el departamento del Tolima. Yo veo en el ministro es una persecución contra el departamento, porque yo he sido insistente, porque le he reclamado con energía, con vitalidad, con ahínco, le he reclamado por el departamento del Tolima, y parece que a ellos no les gusta que le exijan en la manera que yo le exijo por el departamento. Entonces va a tener que responderle el ministro de Agricultura al departamento del Tolima, lo tiene que incluir. Vamos a mover cielo y tierra, pero esto tiene que rectificar esta posición el ministro. Y desde ya vamos a hacerle una campaña para declararla una persona no grata de la agricultura en nuestro departamento.